Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a vuestro espacio de rock y heavy metal favorito. Bienvenidos a Rock Station FM. Os saludamos como todas las semanas desde aquí, desde las ondas de la Radio de la Sierra, Radio Villalba, la 107.4 de tu FM, aquí en la Comunidad de Madrid. Y como no, os saludamos también a todos que os incorporáis a la sintonía de Rock Station FM todas las semanas, todos los viernes a las 9 de la mañana, en www.asaltomatarradiorock.com. Tenemos esta noche un programa pues cargado de auténticos trallazos, tanto del rock como del heavy metal. Y en apenas 10-12 minutitos conectaremos con nuestro compañero y amigo, el señor Nacho Lalana y su Heavytron. Recibid un fuerte saludo de quien nos habla, Daniel Fernández, Metal DJ, buenos de plomo para los amigos. De nuevo, solo ante el peligro de la mesa de mezclas, el ordenador y la madre que lo matriculó. Bueno, el experimento de la semana pasada no salió nada mal, así que dentro de cabe vamos cogiendo el tranquillo los mandos y nos ponemos a dar buena cera. You should never go. Somewhere. Pues se presenta este señor con este pedazo de tema llamado It's a Raid. Estamos hablando del mismísimo Ozzy Osbourne, un tema que colabora con el señor Post Malone. Ozzy Osbourne hablaba esta semana en una emisora americana sobre la cancelación de su gira y él dice que no es una cancelación de gira como tal, sino que solo es una, lo ha pospuesto hasta que él se encuentre bien. O sea, que vamos a ver en qué queda todo esto, porque a mí la salud de este hombre, la verdad que me preocupa bastante. En fin, vamos con más novedades aquí a través de la sintonía de Rock Station FM. Bueno, pues estamos escuchando ya de fondo lo nuevo del señor Joe Satriani. Esto se llama 1980. Y está incluido en un nuevo trabajo del señor Satriani llamado Shapes Fighting, que se editará el próximo 10 de abril a través de la compañía Sony Legacy. No. Me encanta esta banda barcelonesa, ellos se llaman Anchor, ya teníamos decía un par de años noticias de ellos y la verdad que suenan auténticamente, vamos a decirlo bien, coño de puta madre. Pues esto que estoy escuchando de fondo es su nuevo sencillo, esto se llama Holy Wolf y la banda ha editado el pasado mes de mayo su última obra, que llamada White Dragon, en donde está este pedazo de tema llamado Holy Wolf. Ellos se encuentran bajo el auspicio de Rock Estatal Records. Estás escuchando Rock Station FM. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock. Heavy Tron. Pasó también. Heavy Tron, tío. Pues con esta persona esto es una incógnita, porque no sabemos nunca si va a acabar o no va a acabar su sección. Estamos hablando ya con nuestro compañero y amigo, el señor Nacho de la Luna. Jevidón Nachete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? No es nada que no se sepa ya. Yo nunca sé si voy a terminar la sección contigo, porque todavía entra alguien en el comercio, o sea que... Bueno, a ver, lo normal es que no haya ningún problema, pero ya sabes cómo es esto. Al final, pues siempre hay alguna cosita que de repente, pues bueno, hace que se cambien los planes, ¿no? Pero bueno, son pocas veces, la verdad. Bueno, pero avísame con tiempo, anda. Bueno, no me avises que no tiene, si no, no tiene gracia. Y además hay cosas que son imprevisibles, ¿eh? O sea que... Por supuesto, Machete. Pero bueno. Bueno, ¿qué nos depara la actualidad musical de esta semana? Porque yo aquí tengo... Esa pregunta, Dani, es una pregunta que yo creo que se da ya por hecha, porque es que vivimos en un mundo en el cual siempre hay noticias, ¿no? Estamos hartos de ver... Como estamos ahí siempre pendientes de que si la calima en Canarias, de que si el coronavirus, de que si todas esas mierdas que nos hacen darnos vueltas a la cabeza, menos mal que está el rock para aliviarnos, ¿no? Y para desconectar un poco de todo eso. Y afortunadamente noticias son muchas y muy buenas. Por cierto, te recomiendo que te bajes el podcast de esta semana, porque he empezado con un auténtico trayezo con lo nuevo de Joe Satriani. Ondanda, pues es uno de mis... de mis músicos favoritos, o sea que sin falta lo escucharé, porque es un tío que además no para, o sea, no, aún no termina de grabar y ya está pensando en el siguiente. No defrauda, la verdad que cada disco que saca es un discazo y merece mucho la pena el escucharlo, sí. Aquí en Rock Station FM, porque nos muestra todo lo que se puede hacer y más de lo que se puede hacer con una guitarra eléctrica, así que... Efectivamente. Cualquier día lo veremos haciendo un dueto con Vete a Saber, tocando la pandereta. Con Maluma. Y con Maluma tocando la pandereta. Y seguramente lo hará igual de bien. Cualquier cosa. ¿Y cómo se ve a mí a estas horas la cabeza, Nacho? Sí, bueno, totalmente. También di que, bueno, pues eso. yo qué sé, estamos aquí con estos cambios de tiempo que no sabéis si hace frío y hace calor. Y también, pues... Yo tengo una cosa, con estos cambios de tiempo no me extraña que el señor Santi Pequeño tenga unas cosas de tirado una semana entera sin hacer su show a través de Asalto Mate a Radio Rock, porque el pobre estaba hecho polvo. Pero es que es lógico y normal. Estamos teniendo un tiempo pues que tendría que hacerlo pues a mitad de mayo, no en el mes de febrero como estamos. Efectivamente. Eso quiere decir que igual si te descuidas ahora mismo, nos metemos en primavera y todo lo que no hemos tenido ahora lo tenemos para entonces. A ver si para la primavera que quiero ir yo para Zaragoza me tengo que llevar el abrigo de bisón, porque me muero de frío. Oye, a ver, yo qué sé, vete a saber. Cualquier cosa puede pasar. Avísame con tiempo. Sí, sí, por eso. Y me dices el día antes la ropa que me llevo. A ver si que corra por ahí el cierzo y me congele. Efectivamente. Para que vengas bien preparado. Sí, señor. Bueno, yo pues mientras, nada, mientras que haya calamar bravo, me conformo. Y buena cervecita. Eso siempre. Ya sabes que el chupito lo tendrás siempre preparado. Hombre, por supuesto, el chupito no me lo suelto, vamos, ni por todo el dinero del mundo, vamos. Qué bueno. Bueno, pues nada, arrancamos. Vamos a darle un poquito de caña a esto, que hoy es lunes y hace falta que terminemos bien espabilados todos. Sí. Vamos a ver, bueno, vamos a empezar por lo más reciente. ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Que emitimos el sábado, que nosotros sí, que grabamos el lunes. ¡Cago en la leche! ¡Esto es nuestro traspié! Mira que lo pienso a veces, pues así, mira, sin quererlo se te va la pinza. Si es que esto no puede ser. Esto es lo que pasa cuando tienes que grabar un programa de una hora de tiempo. Sí, sí, hace tiempo que lo pasaba. Hacía bastante, pero por eso es que me empezaba a reír diciendo, se la olvidó por completo. Además, eso es verdad que no te das ni cuenta, porque yo qué sé, te pones aquí a... te emocionas con tantas cosas de las que hablar y no te das ni cuenta. Pero bueno. Bueno, es que para los que nos escuchen. Que todo sea eso en la vida. Efectivamente. Así que no, para los que nos escuchen ya, pues es sábado. Así que venga, después de lo que estéis en todo de fiesta por ahí. Pues eso, bueno. Oye, Nacho, te iba a decir una cosa, que con el tiempo que hace, que escuchen Rock Station mientras que se toman un calimochito en la calle. Hombre, eso sería fantástico. ¿Tú te imaginas? Claro. Y tú te imaginas ir, yo qué sé, no sé, a cualquier garito de Madrid, a esas horas, o yo qué sé, te iba a decir la Excalibur o alguno de estos, pero bueno, ahora ya se ha convertido en... Eso ya es reggaetonero total, macho. Sí, exacto. O te viene eso por aquí, al infierno, o te vas a cualquier otro sitio, o al Indio, y de repente, oye, que empieza Rock Station, y todo el mundo escucha Rock Station mientras toma la cerveza. Oye, no estaría nada mal, desde aquí les mandamos un saludo tanto al Indio como a las Sisters. Pues eso. Que no se me olvide que luego me cuelgan. Bueno. Menudo carácter que tienen las mañas. Ya te digo. Cada vez que vienes por aquí, la acabamos liando. Como en casa. Estoy en el infierno como en casa. Exactamente. Bueno, pues venga, vamos a arrancar. Vamos a hacerlo pues con una banda que es plena actualidad. Y que bueno, creo que... Aunque, bueno, creo que tú y yo no es... A ver, no es una banda que está muy bien y tal, pero yo creo que eso me atrevería a decir que no son de nuestras bandas, digamos, favoritas, pero sin embargo sí que tienen mucho mérito, ¿no? Tienen una trayectoria, pues, importante, bueno, un camino curtido bastante bueno, tanto dentro como fuera de España. Casi me atrevería a decir más fuera que dentro, pero bueno, eso ya es un poco opiniones personales, ¿no? Hablamos de la banda Mago de Oz, la banda liderada por el batería Chuti Felatio, y que, bueno, cada cierto tiempo pues se van cambiando de miembros y bueno, como quien se cambia de camisa, no sé, pero bueno, que al fin y al cabo lo que importa es que la banda funciona muy bien. Yo guardo muy buenos recuerdos de los Gaia, por ejemplo. Pese a que no es un estilo que yo practique y que me identifique mucho. Hasta Gaia Hasta el segundo volumen de Gaia me ha contestado muy bien. A partir del tercero empezó a decaer la cosita. Pues por eso te digo... Y ahora con Z, con el nuevo cantante, pues... Sí, pues por eso te digo, por eso te digo me parece, que... Me parece... te he dicho muchas veces, incluso creo que te lo he dicho también en antena, que me parece una voz demasiado oscura como para Mago de Oz, bueno, la fiesta que se monta en torno a Mago... Bueno, pero yo fíjate lo que te voy a decir. Yo, sin embargo, una vez que he escuchado... este tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Tu Funeral, que está incluido en el nuevo disco Ira Day, yo la verdad es que he de reconocer que me ha sorprendido muy gratamente, porque a mí Mago de Oz no me disgustan, los he visto en directo, tienen mucha energía, funcionan muy bien. Para mí, he de decir que más que un grupo como tal compacto, que sí que lo son, ¿vale?, funcionan muy bien, pero lo veo más como una especie de unión de varios músicos, varios muy reputados, muy importantes, pero que bueno, yo creo que hacen buena sintonía entre todos, pero yo creo que bajo mi punto de vista, les falta todavía un pelín más, ¿no?, para consolidarse como banda compacta como tal, ¿vale? Déjame que dé algunas fechas de Mago de Oz, por cierto, porque las tengo a mano, el 30 de junio, las que están confirmadas, porque las anteriores son tanto en Colombia, Ecuador, Perú, Chile... Sí, por eso yo que fuera de España... Estados Unidos... Tienen mucha más repercusión, yo creo que casi en España. Pero... Bueno, pues el 30 de junio estarán tocando en Gijón, el 4 de julio en Fornalutx, supongo que serán las Islas Baleares, no estoy muy seguro ahora, lo miraré. El 16 de julio en Gandía, en Valencia, el 25 de julio en Escañuela, dentro del Víncula Rock Festival en Jaén... El 6 de agosto en Villena, en Alicante, como no podían faltar las leyendas del rock, porque son fijos de todos los años. El 15 de agosto en San José del Valle, en la provincia de Cádiz, y el 28 de agosto en Las Mesas, en Cuenca. Hay muchas más fechas, pero así las que están confirmadas en nuestro país son esas. Pues eso. Después de esta introducción que hemos hecho y de las fechas que tú has comentado, bueno, desde aquí invitamos a todo el mundo que evidentemente pues vayan a ver a Mago de Oz, porque es una banda pues que a mí particularmente me parece un punto muy representativo de todo lo que se hace en España, ¿no? Y muy a seguir también. Hay bandas mejores y escúchate, Nacho, que me escuche, escúchate a los Navarros Diablos sin música, que vas a flipar en colores. La voz que tiene Zuberó Aznárez es lo único que tiene la pega, que cantan en inglés, pero bueno. Pero que musicalmente se pueden asemejar pues mucho pues a bandas pues como Nightwish, como sí. O sea que te lo recomiendo. Sí, pues mira, yo te digo que es que hay tantas cosas y tantos grupos que descubrir que al final casi no te da tiempo a nada. Pero bueno, menos mal que ahí está Rock Station para dar fe de todo. Pues lo que te decía, bueno, aparte de Mago de Oz, pues doble noticia. Por un lado, por este nuevo tema que presenta este Ira Day, que he de decir, y he de admitir, ¿vale?, que me ha gustado mucho, porque tú ahora hablabas del cantante, ¿no?, que tenía le da un toque como un poco más oscuro. Pues precisamente a mí es lo que me ha gustado de este nuevo tema que han sacado, que pese a que mantienen un poco toda la base musical, ¿vale?, que se sigue durante todo este tiempo, desde que empezaron. Sí, muy new. Sí, no, por eso, dentro de lo muy, que es, muy new. Este folk metal, digámoslo así, ¿vale? Este sí, toque sí. New, como tú dices, pero yo creo que... Por cierto, a Mago de Oz les ha salido competencia. Búscate también una banda que se llama La Época. Oh, bueno, pues mira. Sí. Te estoy dando trabajo para esta semana. Ya te digo. Bueno, pues lo que te digo, que al final, bueno, pues eso, que es una banda que, bueno, yo creo que ha evolucionado bajo mi punto de vista con respecto a este nuevo disco, y para eso vamos a escuchar ahora mismo este Tu Funeral. Y por otro lado hay que decir que varios de los miembros, bueno, hace poco se mandó un comunicado en el cual Carlitos y Frank pues dejan de ser miembros de la banda, ¿no? Sí, va haciendo Chus limpieza étnica. Sí, sí, no, pero unos van y otros vienen, porque por otro lado se han ido estos dos, pero por otro lado entra Víctor Andrés, que fue guitarrista de Zenobia. Y entonces, pues bueno, yo creo que tanto musicalmente como a nivel, digamos, estético, también pega mucho con el arquetipo y con el aspecto y la imagen visual que da Mago de Oz. Y bueno, pues vamos a ver qué tal funcionan. Ahora forman un dueto bastante importante con Manuel Sebano, el cual también le tengo mucho cariño. Además, hace mucho que no hablo con él y me parece también un guitarrista espectacular, Manuel Sebano. Y bueno, pues eso, este tema, Tu Funeral, el single, bueno, el tema que abre, el tema incluido en este disco de Day de Mago de Oz, y esta nueva entrada y salida dentro de la agrupación, con la salida de estos dos miembros y la entrada de Víctor Andrés. Vamos a ver un poco qué nos encontramos, espero que, bueno, a todos nos gusten como me ha gustado a mí, y bueno, y continuamos con el siguiente tema. Don't Ala, Nacho 1, Dani 0. Me las cola por toda la escuadra. No, hombre, ya te digo, al final es siempre... Pues bueno, hay que hablar de todo, ¿sabes? O sea que, bueno, vamos a meternos un poquito de caña de verdad, que yo creo que lo necesitamos, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Pues mira, no voy a extenderme tampoco en presentaciones. Mira, esta es la banda que te decía yo antes. Le poca, se llama. Sí, es un poco ese rollo, ¿eh? Es mucho rollo. A mí esas cosas me gustan, pero a mí no me dicen nada ese tipo de sonidos. Bueno, es un folk metal y poco más. Sí, está animado, anima y tal a la gente, está chulo y tal, está muy bien, ¿sabes? Pero a mí no me termina de... A mí yo necesito cosas que me den vidilla, tío, y me hagan dar un puñetazo en la mesa, ¿sabes? Y eso, pero que al final... todo tiene cabida y todo es rock y de todo hay que aprender, ¿sabes? Pues sí, eso sí que es verdad, Nacho, te doy toda la razón del mundo. Y bueno, pues si quieres seguimos o te subo al sí, venga, vamos a seguir. Venga, vamos a seguir con el próximo tema con el que cerramos la sesión de hoy. A ver, realmente no traigo nada nuevo en este sentido, sino que hago una mirada retrospectiva, ¿sabes? Ahí al pasado, más concretamente al año 1993, es cuando salió a la venta este Objection Overruled de la banda alemana Accept. ¿Y por qué hago este guiño al pasado? Bueno, pues muy simple. Porque de vez en cuando recordar también viene bien. Sí, y punto. Exacto. Y porque el próximo 6 de marzo sale una versión en vinilo de este disco, de Accept. Será un vinilo de 180 gramos en plata y negro y limitado a 2.000 copias. Entonces, poco más voy a decir de eso. O sea, es una banda que ya sabemos que estuvo liderada durante muchos años por Udo Dirk Schneider, el gran Udo, otra de las voces para mí más importantes de la escena heavy metal, junto con Rob Halford, Bruce Dickinson y alguno que otro más. Ronnie James Dio, no te olvides de Dio. Dio, ostras, por Dios mío, ¿cómo me lo he podido dejar? Por favor. Te cuento, si te lo dejas. Dejo esto funcionando. Dios, que me lo ha dejado. No, Dio, ¿no? Como dejo esto funcionando y cojo el primer ave. Exacto, no. Pues, como el gran Dio, que la verdad es que no hubo nadie. Pero bueno, digamos que no es cuestión de decirlo por no a la altura, ¿no? Pero sí que es una de las voces más carismáticas y potentes del heavy metal mundial, la de Udo, ¿no? Pero bueno, es en esta etapa cuando, bueno, a la que nosotros no nos vamos ahora, como te digo, al año 1993, que es donde salió este disco, en el cual pues la voz de Udo está pues en pleno éxtasis. Y bueno, pues había que hacerlo. Así que los dejo con este Objection Overruled. Y bueno, y la semana que viene más, ¿vale? Muy bien, Nachete, pues vamos con ello. De acuerdo. Hasta venga. La semana que viene, Nacho. Un abrazo, venga, chao. Un abrazo, hasta luego, chao. Yeah. Bueno, pues ahí estaba la sección del señor Larama y nosotros continuamos en Rock Station FM. Asalto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Escuchas Rock Station FM. Terrifying snakes. La verdad es que esta banda siempre se ha sabido rodear de voces muy bellas y de grandes mujeres, Annette Olson, Talia Turunen y ahora la señorita Flor Jansen. Ellos ya sabéis que son Nightwish y esto es su adelanto de su último trabajo, ese Human to Paro Nature. Bueno, el caso que vamos a lo que vamos, porque esto es música, esto es Rock Station FM. Pues esta es la canción con la que en la semana pasada os proponíamos ese concurso. Ya ha habido una persona que a los poquitos minutos de emitirse en saltomatarradiorock.com ya había adivinado quién era la artista invitada de Amarante en este pedazo de tema llamado Do or Die. Así que si no hay inconvenientes para Chile, que se van a ir 5 CDs. Bueno, pues hasta el viernes que viene a las 9 de la mañana, hora en la que se emite este programa en asaltomatarradiorock.com, podéis mandar vuestras respuestas y deciros que de momento los CDs se van para Chile. Así que a nuestros hermanos de Chile que nos siguen tanto a través de la emisión de Radio Villalba como a través de la emisión de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, bienvenidos. Y es que qué rápido que pasa el tiempo cuando uno está a gusto. A lo tonto, hemos llegado a los últimos minutos del programa. Y deciros que ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros, tanto a través de las ondas de la 107.4 como a través de nuestra web de online de referencia, asaltomataradiorock.com. Mi nombre es Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Ha sido un auténtico placer el estar aquí durante esta última hora y la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Salud y rock and roll, heavy metal, de metal, lo que te guste, pero disfruta de la buena música. Asalto mata. Asalto mata. Radio Rock.